Es verdad, me he enamorado de ti cuando menos lo esperaba. Quisiera no fuera cierto, pues mi amor está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás y olvidar esto que siento. Solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiéreme como yo te estoy queriendo, de lo que estoy sintiendo. El tiempo más bonito.